Hola y bienvenido a la cuarta semana del plan de entrenamiento Bici desde cero. Semana cuarta, semana de cambios sustanciales, podríamos decir, pero bueno, tranquilo porque estoy completamente seguro de que vas a poder conseguir completar lo que marca el plan con éxito y sin problemas. Vamos a analizar, vamos a ver lo que nos encontramos y como ya se adelantaba la pasada semana, la tercera, el principal cambio es que aumentamos un día de entrenamientos a la semana. Hasta ahora veníamos entrenando 3 días en semana y ahora ya van a ser 4. En ese sentido, la distribución, pues bueno, aquí veis que lo he hecho de manera que martes, jueves y luego sábado y domingo, aprovechando que normalmente la mayoría de nosotros tenemos más tiempo los fines de semana, pues bueno, sábado y domingo serían 2 días de entrenamiento, 2 días de entrenamiento seguido, que no debería haber ningún problema en cuanto a, bueno, es decir, si, de hecho algunos seguramente que por necesidades venís agrupando los entrenamientos a veces en días seguidos, pero para los que no lo habéis hecho hasta ahora, pues bueno, no tengáis ningún apuro, no tengáis ningún temor que entrenar 2 días seguidos con estas intensidades va a ser muy llevadero. De hecho, una de las cosas que os pongo en el texto, ¿no?, de esta cuarta semana es el tema de que quizá donde sintáis unas mayores molestias sea en ese punto, en ese gran punto de apoyo entre lo que seríamos nosotros como personas y la bicicleta, bueno, que no es otro que el culo, ¿no? Que al final, pues bueno, como se dice en el argot ciclista, hay que hacer callo y bueno, al final es cuestión de pasar esos primeros días quizás un poquillo regular, ¿no?, por esas molestias, pero bueno, no, como los volúmenes, como los tiempos que vamos a estar montando en bici no son muy amplios, no debería de ser nada que os impida seguir montando, nada significativo, casi más bien diríamos que algo anecdótico, ¿verdad? Entonces, bueno, ya os digo, yo lo que haría sería intentar mantener la estructura que os pongo de martes, jueves, sábado y domingo, pero bueno, podréis entrenar martes, miércoles, sábado y domingo, miércoles, jueves, sábado y domingo. Si no os queda más remedio que juntar 3 días, pues bueno, también podréis hacerlo, pero bueno, lo que sí que ya no os recomendaría es que entrenaréis 4 días seguidos, ¿vale? Máximo 3 y bueno, lo ideal sería en todo caso que los agruparéis de 2 a 2 y bueno, de todas formas, si tenéis alguna situación muy muy extraña, ya sabéis, área personal, formulario de contacto y me contáis, veo vuestra situación e intento ayudaros o al menos orientaros de la mejor manera posible, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, los 3 primeros entrenamientos, los del martes, jueves y sábado, seguimos con la dinámica de ese 60-70% de frecuencia, de porcentaje de frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? El jueves, pues bueno, se dan ahí esas pautas para que se entrene entre 1 hora y 1 hora y cuarto. El sábado, aquí ya se puntualiza un poquito más, que sea 1 hora y cuarto. Sería deseable que no se bajara de 1 hora y cuarto, pero bueno, si no tienes menos, o sea, es decir, si no tienes más tiempo, pues bueno, pues ya está, pues entrena lo que puedas, 1 hora, pero bueno, intenta no bajar de 1 hora y cuarto. Y el domingo, igual, lo fijamos en 1 hora y media. Esto igualmente puede bajar un poquito, subir un poquito en función del recorrido que hagáis. Esto al final no es una ciencia exacta, al final es algo orientativo, ¿vale? No os volváis loco. Y bueno, además, hablando de esto de no volverse loco, cuando hemos estado entrenando 3 días en semana, pues bueno, es muy fácil encajar estos 3 días a lo largo de la semana, ¿vale? Ahora ya estamos hablando de 4 días y puede ser un pelín más complicado. Tanto esta semana, la cuarta, como la quinta y la sexta, es lo que vamos a hacer, trabajar 4 días en semana. Si por el motivo que fuera, un día no podéis entrenar, no hagáis inventos raros de tratar de recuperarlo cuando no se debe. Es decir, si tenéis programado entrenar, por ejemplo, miércoles, jueves, sábado y domingo, y de repente llega el jueves y no habéis entrenado ningún día, no hagáis el bestia entrenando jueves, viernes, sábado y domingo. Mira, es mejor que o bien el viernes o bien el sábado no entrenéis, ese entrenamiento lo deis por perdido y entrenéis solo 3, ¿vale? Aquí un poquito de cordura y ya os digo que cuando ya se entrenan 4 días en semana pueden pasar estas cosas que, bueno, al final todos tenemos una agenda personal, familiar, laboral, o bueno, o escolar, ¿no? Si sois estudiantes y bueno, a veces eso es lo que prima por encima de esto y si nos quedamos sin tiempo, pues oye, nos hemos quedado sin tiempo, no hagáis encajes de bolillos, cosas raras para recuperarlo porque bueno, no va a ser importante, ¿vale? Así que no va a ser importante de cara a la globalidad, quiero decir, ¿vale? Así que bueno, que tengáis muy buena semana. Vamos a por estos 4 días de entrenamiento por primera vez en este plan de bici desde cero y ya la semana que viene me decís qué tal os ha ido, ¿vale? Un saludo muy fuerte, nos vemos en una semana. Adiós.